Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! She say a night can't be, so say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim her, you tell her, baby, no way. But she got me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR. Mi nombre es Alex y tengo el gusto de presentarles el episodio número 71 junto a mis compañeros. Primero, Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien. Creo que no como tú, porque se ve que tú no estás bien, pero bueno, es lo que queda de Alex Rodríguez, me parece. Bienvenidos todos. Y también Murdoch, Salvador Murdoch Eras, ¿cómo estás? Bienvenidos sean todos, Hermandad Necaxista, a este Podcast PR, episodio número 71. Es un placer para mí saludarlos en esta ocasión. Y bueno, ya tenemos mucho que hablar de nuestro querido Necaxa. Ay, no puede ser. Bueno, sí, ya. Bueno, basta, si vamos a hablar así, pues vamos a empezar a hablar así, entonces. Ya no lo puedo soportar. Empezamos así porque dijimos que íbamos a hacer una convocatoria, ¿no? De la voz más sexy del Podcast PR. Ah, sí, es pero cierto. Bueno, pues mira, yo por eso hablé normal, qué mejor que mi voz normal, ¿no? El Alex pues poniendo sí. El desorden. Sí, pues es que iba a decir que así me quedó la voz después de 42 kilómetros. Pero ya... Pues vamos a hablar de Necaxa, porque si no se nos va a ir la noche, el día o la tarde, lo que sea. Y pues vamos a empezar con una mala semana, porque primero, bueno, fue el partido de Copa ante Xolos, ¿no? Entonces vamos antes, a empezar con ese. Antes de hablar del partido, sí me gustaría mencionar eso, de que lo que queda de Alex y lo que dice el de 42 kilómetros se debe a que, mira, en representación de PR, Alex Rodríguez fue a correr nada menos que el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Todos lo vimos ganar. Los medios han hecho un complot en torno a quienes ganaron. Resulta que ganaron los etíopes, pero es falso. Murdoch vino a la Ciudad de México para ver el triunfo de Alex. Y bueno, no ganó. Les dio chance a los negritos estos, como decíamos hace rato. No, pero ya fuera de payasada, sí, hay que reconocerle a Alex esto, ¿no? Me parece, decía Mordo hace unos días en su, no sé dónde vi, que puso hashtag respect, y sí, creo que sí, hay que reconocérselo a Alex, y pese a todo, aquí lo tenemos, le dijimos nada de que estás cansado, vienes a grabar, y aquí está don Alex Rodríguez. Sí, sabemos que se le están acalambrando hasta la lengua, yo creo, por 42 kilómetros, que me platicó a mí, me estaba platicando todo el trayecto que iba a recorrer. Yo decía, es que hasta en coche, ese recorrido está de hueva, o sea, no manches, era una cosa increíble. Y bueno, ahí teníamos preparados los mariachis en la meta para verlo alzarse con la victoria. Pero bueno, todo sea por quedar bien con los visitantes, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, me dijeron que eran chamanes y que iban a hacer que el Necaxa ascendiera. entregué el título. Es como yo decía de la quinila. En mi primer ridículo de los dos que llevo en la Versus, en mi primero dije, no invitas a nadie a tu casa para hacerlo quedar mal o tratarlo mal, ¿no? Alex aplicó la misma filosofía y por eso les dio chance a estos señores etíopes. Exactamente, exactamente. Pero bueno, sí. Pues muy bien, Alex. Pues gracias. Ahí luego pues nos presumes la medallita, ¿verdad? Sí. Para que todos en PR pues la puedan ver y pues que está padre. Aplausos. Aplausos sin para duda. Don Alex. ¿Grabados o no, o bien, Mordo? De las dos, para que se diga mal. De las dos, sí, sí, que se diga mal. Gracias. Y nada más que no se te vaya a subir, compadre. Estoy en silla de ruedas, pero gracias. Ok, ahora sí vamos a las miserias, vámonos. Vamos con la Copa MX. Con el partido entonces de vuelta ante los perros fronterizos. Así es, pues un partido que curiosamente dijo Taker que iba a estar aburrido, terminó siendo un gran juego, pero pues al final nos quedamos con esa insatisfacción de la derrota, ¿no? Pese a ir ganando 3-1, y pues yo creo que hay muchas cosas que analizar pese a ser un partido de Copa. Lo primero que Necaxa se plantó una vez más de visitante con mucha autoridad, ¿no? Al menos los primeros 45 minutos, siendo un equipo B, realmente, digámoslo así, los dos, ¿no? Tanto Xolos como Necaxa, pero se plantó bien en el terreno de juego. Creo que una vez más se vio que el planteamiento de Miguel Puentes empieza como que a tomar forma. Y realmente, a lo mejor sin merecerlo, Necaxa se encontró con el resultado muy rápido. Y lo malo fue ese manejo de partido que otra vez le pesa y termina recibiendo los goles necesarios para perder el juego, cuando ya tenía prácticamente todo para ganarlo y seguir esperanzado, entre comillas, para una clasificación de la Copa MX. Pero creo que Necaxa jugó muy bien, se rescatan muchas cosas. El chavo este, que olvidé su nombre, pero el que metió el primer gol, me parece que jugó muy bien. Lojero, también rescato mucho eso, que Lojero se reencontró con el gol y metió dos. Entonces, yo creo que ese partido es importante en cuanto a eso, ¿no? Rescatar a Lojero, que se había perdido un rato, y también que una vez más Necaxa mostró bien lo que era un sistema de juego ya. Taker, ¿lo viste? El segundo tiempo, compadre. Mira, a lo mejor te acuso de salitre y a lo mejor yo también ando por las mismas. Cuando yo llegué, toda la felicidad. De hecho, yo no... Por WhatsApp me dijo Denise que el equipo iba ganando 3-1, yo no lo podía creer. Sí, Necaxa iba ganando. Y en el segundo tiempo, no sé qué tanto pudo haber cambiado Necaxa en relación a lo que jugó en el primer tiempo, pero coincido con Alex. En Necaxa y en Xolos deben ser unos malditos Contreras, porque yo dije que iba a ser un partido aburrido. E incluso el segundo tiempo, a reserva de lo que ustedes me digan del primero, el segundo no me pareció del todo aburrido. De destacar, pues claro, que Lojero vuelve a anotar. Marca un par de goles, el segundo de ellos de penal. Y desde luego el hecho de que Necaxa haya salido por el triunfo jugando visitante, más allá de la alineación que se presentara o lo que fuera, o de la alineación que presentó Xolos, me parece que es bueno y es de destacar. Ahora, el maldito mercenario hijo de... hijo de su madre. Oye, ese güey, ¿qué le pasa? O sea... Primero saca el cuarto gol, que era el tercero del Lojero. Y luego mete el penal con el que nos ganan al minuto 90. O sea, ya chole con ese literal chechango, ¿no? O sea, o sea, ¿de qué se trata? El partido se perdió. Muchos ya estaban desde ese día con sus clásicas mamadas de fuera fuentes. Pero perdónenme francés, señores. Órale. Perdón. Es que me hace enojar la gente, Dios. Digo, dolería perder un partido así de liga, pero es uno de Copa, pues, es Copa X, y ya me enojé, ya me voy. Pues sí, ¿no? Creo que nos sorprende a todos la cara de que muestra Necaxa, y la mala, la buena cara de Necaxa y la mala de Xolos, ¿no? O sea, decías que yo me acuerdo que a lo mejor Xolos bajaba el ritmo y que se sentía cómodo jugando en casa, y a lo mejor... Sí, se daba cierta confianza, ¿no? Incluso en la alineación con muchos más jóvenes y cosas así. Al final de cuentas, bueno, los comentaristas decían que Xolos pasaba un mal momento en Liga y que también se estaba repitiendo en Copa. Sin embargo, bueno, creo que Alfredo Merano sigue siendo un jugador importante. Me hizo preguntarme si en la ida, si no se hubiera sentido mal o si no hubiera habido esa intención de lesión, hubiera sido distinta la historia aquí en el Victoria, ¿no? Porque final de cuentas, pues le mete todas las ganas, ¿no? Y se demuestra con ese recorrido en contragolpe que tiene Necaxa y que pudo ser lo que menciona, el tercer gol de Víctor Lojero, y que ya le prácticamente definía las cosas, ¿no? De todas maneras, creo que el 3-1 era bastante, era para aniquilar ya, o sea, era suficiente. Sin embargo, de nuevo los errores, ¿no? Muy sosos, muy, no sé, fáciles, ¿no? Que regalan en particular en ese penal, donde no llevaba en realidad mucho peligro, y sin embargo, Oliver Ortiz, pues ahí persigue de, de fea forma al chango, que pues no tiene más que caerse en el área y el árbitro fácilmente le compra la falta, dudosa y lo que sea, pero pues a final de cuentas creo que fue un riesgo y una desatención totalmente innecesaria de Oliver Ortiz, que a final de cuentas pues termina por darle la vuelta al marcador, que ya a ese punto pues era como que lo de menos, ¿no? La cuestión, creo que lo que dolió no fue tanto el hecho de perder, sino el que nos ilusionaron con ese 3-1 y a final de cuentas no se pudiera pues llevar ni siquiera el empate. Sí, porque además ya había hecho todo, ¿no? Hasta ganar la llave incluso con ese marcador. Ya era, pues Necaxa se hubiera agenciado que 4 puntos, ¿no? Y el punto que tenía eran 5, que era lo que permitía que se especulara en una posible calificación, pero sí molesta un poco que a final de cuentas tienes un partido y se te va de las manos de una manera muy absurda. Ahora, también creo que ya me empieza a quedar claro que el arquero este, Hugo Hernández, o tiene una pésima confianza en sí mismo, o no sé qué pasa, a lo mejor sí es muy malo, pero sí, o sea, me queda claro que no es portero para la liga, ya me queda bien claro que el Güero y cuando esté Gallardo listo, pues van a pelear por el puesto titular, pero él dista mucho, creo, de estar al nivel de esos dos. Sí, sin duda, creo que llegó a meter presión y sin embargo no ha tenido buena suerte en lo que ha tenido de participación y seguramente solo quedará la pelea por la titularidad en liga entre el Güero y el Chivo. Lo de Hugo Hernández es de resaltar, ¿no? Porque, y lamentablemente es para resaltar, para mal, porque llegaba, y aparentemente llegaba con la amenaza de sentar a Gallardo, ¿no? O sea, como en la calidad de refuerzo llegaba al menos con la etiqueta de posible titular. Incluso la pretemporada se dice que por la lesión de Gallardo él fue el que estuvo jugando, pero de entrada llegó y se colocó antes de Salcedo, ¿no? Arriba de Salcedo, Salcedo se convirtió en el tercer portero del equipo. Bueno, ya lo era desde que llegó Cristóforo. Pero sí ha sido error tras error de Hugo Hernández. Yo la verdad no lo ubicaba con sus anteriores equipos, pero yo veo un portero limitado, quizá falto de confianza, y que indudablemente no va a ser un jugador para... ¿Qué estoy diciendo? Para competir, ¿no? O sea, para competir eso, ahí en eso. El puesto. Esto es lo que quise decir, es que me distrajeron aquí. Pero bueno, estoy medio güey, ya saben. Eso fue lo que quise decir, bro. Exacto. Sí. Es un genio. Ahora, nada más decir, dices tú que de la falta de Ortiz es un tanto dudosa. Yo no la vi tan dudosa, se me hizo una falta clara y tonta, la verdad. Pero bueno, y más porque era Moreno, le metió un patadón. Pues ok, te compro el penal y voy y felicito a Ortiz, pero ni siquiera. Sí, y ahí es como, digo, y para mala suerte que fuera Oliver Ortiz, que viene precisamente de Xolos, ¿no? Es como que lo que, digo, no poner en duda la integridad de nadie, pero es, sí, no, ve mal, ¿no? Pero también, oye, también lo que te quería decir es que, bueno, a pesar de la derrota y que sí duele y todo, como bien dijo Taker, pues es de copa, ¿no? O sea, también no hay que ahí poner el equipo que es muy malo, no puede ser, que... Ah, porque hay varios comentarios que decía que cómo es posible que San Luis compita, que Venados compita, que Alebrijes compita en Copa, Murciélagos y Necaxa no, ¿no? Entonces yo respondí que, y no me contestaron, pero yo respondí que pues es muy fácil. Necaxa va a competir en la liga y puso algo así de que ellos compiten y en la liga también, ¿no? Según él. Y entonces yo le dije, no creo que esos equipos que mencionas vayan a llegar a las semifinales de la liga, a diferencia de Necaxa, que seguramente estará por lo menos ahí. Entonces, sí creo que hay que poner eso como que en su justa dimensión. Necaxa tiene otros objetivos. Esos equipos, si hacen una buena copa, está perfecto para ellos, porque sus objetivos son diferentes, ¿no? Su exigencia también es distinta. Entonces, si un partido de copa, se van a jugar otros dos contra Zacatepec. Entonces... pues ya, o sea, se van a jugar y ya, es todo, no hay más. Se va a seguir viendo al equipo o a los posibles jugadores que puedan reforzar en la liga y ya, o sea, también no es para tanto, como siempre lo hemos dicho, ¿no? La Copa es para eso, para observar, para tomar eso como partidos de preparación, pero nada más. Entonces, pues tampoco hay que hacer así como que no puede ser, maldita sea otra vez, ¿por qué? Y esas cosas, ¿no? Que sí. El fatalismo necaxista ya está siempre que pasan estas cosas, pues a la orden del día. Sí, y que lo que dices, ¿no? Que la copa a fin de cuentas, pues no deja de ser una competición, o una competencia, perdón, para la banca, básicamente, ¿no? Para los jugadores de relevo, porque yo creo que si realmente valiera la pena el poner a jugar a tus jugadores titulares, yo creo que Necaxa sí necesariamente tendría que tener mejores resultados, pero no es el objetivo a final de cuentas, ¿no? No es para lo que estamos aquí. En 2 años que estemos de nuevo en la primera división y que peleando por mantener todavía la categoría y medio estabilizándonos, entonces a lo mejor sí, ¿no? O sea, si no estás todavía compitiendo para un campeonato en primera división, pues a lo mejor sí valdría la pena, pues más o menos buscar algo en Copa, ¿no? Pero ahorita no es el momento y ni tampoco los objetivos. El estar destacando o participando en realidad en esta copa. Yo creo que si a Fuentes le dieran la opción para no participar, yo creo que sí la tomaba, ¿no? Sí. Taker, ¿sigues ahí? Ah, sí, aquí sigo. Pero, ¿en verdad quieres que hable de todo eso, de todo ese fatalismo y del fin de la afición? Puedes esperar si quieres o puedes ya adelantar algo. Espero, porque con el partido del fin de semana también da para hablar eso, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, ya para terminar, Necaxa jugará contra Zacatepec y de vuelta todavía, y bueno, pues ya ambos están eliminados, entonces, pues mero trámite, ¿no? Y serán hasta dentro de 2 semanas, ¿no? También, sí, después de las fechas que juega la selección, ¿no? También se va a seguir la Copa. Y la Copa se reanuda el 15 de septiembre, compadre, visitando al Coruco Díaz de Zacatepec. No, muy, pues muy patriotas para ir a darle gritos allá al Coruco. A ver quién grita más. Nada más les recordamos que ahí ese día se lanzan cohetes, pero no significa quemar estadios. Entonces, porque luego se presta el Coruco para esas cosas. Entonces, sí, no, espérense, lo acaban de remodelar después de sus últimas graciosadas hace tantos años. Hace 30 años. 30 años. Pero sí, entonces, pues hasta ese par de semanas y ya cerraría la llave, la última llave, y que yo creo que será el último partido en esta edición de la Copa MX, Necaxa hasta al 22 de septiembre. Entonces, acá en el Victoria, pues no será hasta entonces cuando volvamos a ver actividad de Copa, y a muchos de estos jugadores que también yo creo que será sus, ya verán sus últimos partidos con Necaxa, ¿no? En general. Sí, creo que sí. En fin. Y pues bueno, pasemos a lo que importa, que es justamente Zacatepec, pero en liga, ¿no? Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Pues bien, Necaxa enfrentó a Zacatepec en el Estadio Victoria ante, creo, 3 personas y Murdoch. Y entonces queremos anticipar, antes de comenzar el análisis, que Murdoch tiene toda la culpa de la situación al estar en el estadio. Fue al baño, anotaron el gol, regresó y nos anotaron. Eso fue lo que pasó. Entonces, exigimos al señor Eras que se vaya del estadio, por favor. Que no regrese. Oye, pero creo que abusé. Yo digo, esto era para más o menos tentarle las aguas. Pero no solo regresé al estadio, sino que además le metí con todo al Zacatepec en el cartón y otra vez me dejaron en abajo los mis amados Rayos. Pero ni modo, creo que yo le echo más la culpa al cartón que a mi estancia en el estadio. Porque no fue al baño, yo vi el gol, allí estaba. Ay, sí, ¿quién iba a creer eso? Y de hecho, por eso la elección de nuestra canción de entrada, el It Wasn't Me, es decir, no fui yo. No me echen a mí la culpa de lo que pasa. Claro, sí. No, y yo te voy a decir, o sea, llegué un poquito tarde, es la verdad, pero yo vi un Necaxa que no estaba proponiendo nada, no se veía ninguna intensidad, o como que no, como que en el primer tiempo pensó Necaxa que iba a ganar simplemente por ser Necaxa y porque el frente estaba Zacatepec, y pues no, o sea, no estaban generando nada interesante, mucho golpe, la verdad, el juego rudo de los morelenses estuvo a la orden del día, y lo que esperábamos, la muralla verde, el equipo echado atrás, y un Necaxa que le faltó creatividad y variantes para buscar conjuntarse con paredes o haciendo toques filtrados, generar peligro al frente, ¿no? Creo que eso le faltó en el primer tiempo a Necaxa. Sí, creo que sí. Fue un partido, en lo personal, muy aburrido y me desesperó mucho el hecho de eso, ¿no? Necaxa tenía la pelota y todo y era incapaz de hacer algo, ¿no? Más allá de tocar el balón, o sea, estaba sin idea. Me llama mucho la atención que Necaxa cambia tanto cuando es un equipo que te va a competir más a cuando es un equipo que no lo va a hacer. Y también me llama mucho la atención que sea un poco incapaz de abrirse rojos en su propia casa, ¿no? Porque creo que, o no sé si no lo han entendido mucha gente y por eso son tan críticos, pero los equipos que vienen al Victoria se van a venir a encerrar todo, y a ver qué encuentran, ¿no? Y Necaxa debe tener la suficiente capacidad para abrir ese tipo de equipos, para sacar el resultado en casa, porque sí se van a complicar o se están complicando más que los de visita. Y también creo que eso sí molesta mucho, porque uno espera otro resultado, ¿no? Pero pues al final de cuentas tampoco es algo tan grave, ¿no? O sea, Necaxa seguirá, como vimos, sigue en las posiciones altas, y además, o sea, va a terminar calificando. El asunto es cómo se para el equipo con este tipo de problemas, y que hasta el momento no lo ha podido como resolver, ¿no? Se le vino así vino Mérida y le sacó el triunfo, así vino ahora Zacatepec y le saca el empate. San Luis, bueno, ahí sí se le ganó y fue contundente. Es que no estuvo Murdoch. Sí, es que no estuvo Murdoch, pero así son, ¿no? Y así va a seguir siendo. Los equipos que vayan al Victoria se van a encerrar así, porque saben del ataque, del poder ofensivo que tiene Necaxa. Entonces, creo que no es Miguel Fuentes, creo que los jugadores también tienen cerebro, entonces tienen que ponerse ahí a crear jugadas, ¿no? O sea, Fuentes pone la alineación y ya, pero por ejemplo lo que hace Isijara es de vergüenza, no es posible. Isijara está jugando muy mal, y qué culpa tiene Miguel Fuentes de que Isijara esté haciendo las cosas mal, no lo entiendo, y creo que sí, es una, hay que echarle la culpa a todos, así como lo hemos dicho también muchas veces, las victorias son de todos, las derrotas también son de todos, y el primer lugar general, que no le gusta a la gente, pero están ahí, y también es de Fuentes, aunque se enojen, ¿no? También es de él. Entonces, pues, creo que es un resultado agridulce, pero al final de cuentas le sale a Fuentes porque llegó al liderato, ¿no? Yo no sé qué tanto sea que, como dicen, los equipos vayan al Victoria a encerrarse sabiendo el poder ofensivo de Necaxa, y qué tanto sea que lo que hemos dicho y lo acaban de mencionar también ustedes, que Necaxa, dependiendo del rival, cambia mucho, ¿no? Quizá en el aspecto mental, como que dicen, este es rival fácil, y quizá se tiran un tanto a la maca los jugadores, y eso también complica partidos que en teoría o en el papel lucen como sencillos. Ahora, lo que dices es cierto. Independientemente, muchos dicen, es que Fuentes es el que pone el planteamiento. Sí, ok, él pone la alineación, él pone el planteamiento. Y el otro técnico, el de enfrente, igual hace su trabajo y en una de esas complica el partido con su planteamiento, ¿no? Pero, bien dices, Alex, los jugadores también tienen cerebro, ¿no? O sea, un jugador, pues, no es un robot. Si el técnico se equivocó en X o en Y decisión en cuanto al parado del equipo, pues de alguna manera el jugador puede cambiarlo, ¿no? Dentro del terreno de juego. Claro, sin faltarle al respeto al técnico o a la idea que tiene el entrenador, pero sí puede hacer algo más, ¿no? Que simplemente estar en determinada zona o cumplir con determinada tarea que le pidieron. Entonces, sí, me parece que el partido, lo que yo vi y lo que vi después en repeticiones, me parece que fue infame, así de sencillo. Y eso tan es culpa del planteamiento del Zacatepec, como quizá de falta de variantes por parte de Fuentes, como de probablemente apatía de algunos jugadores. Entonces, el partido fue malo, sí, no vamos a decir que fue un partidazo, Pero pese a ello, el equipo ahí sigue. O sea, para simple, es líder general. Entonces, ¿qué tanto reclamas? Yo lo he dicho muchas veces con lo de la afición. O sea, si les parece que el equipo juega, y lo puse así en un tweet, si les parece que el equipo juega mierda cada semana, pues que sean congruentes y se quejen cada semana. ¿Qué hubiera pasado? Necaxa estuvo a 3 minutos de ganar el partido. ¿Qué hubiera pasado si Gallegos no peina ese balón para arriba y el rebote no le cae a Alvarado, que mete un golazo? O sea, hubiera sido un 1-0, el partido hubiera sido igual de malo, pero nadie estaría hablando de Fuera Fuentes y nadie estaría hablando del partido tan malo que resultó, sino del resultado y de un liderato ganado sobre la cancha, no de manera mediocre, como para algunos es el hecho de que se subió a esta posición gracias a que Alebrijes perdió, por ejemplo. Resultadista, ¿no? Que es lo que de repente caemos en esa situación. En particular en este partido se critica lo que decías, ¿no? El echarse a la maca de repente el jugador y querer resolver el partido en los últimos 15 minutos, ¿no? Que a final de cuentas lo estaba logrando. O sea, empieza el segundo tiempo y con el ingreso de Víctor Lojero, me parece que le da un cambio de ánimo al ataque. ¿Y qué es lo que se esperaba, ¿no? Cuando tienes a Rodrigo Prieto, a Yair Barraza de inicio y va a entrar Lojero de cambio. ¡Qué lujo! Por parte de Necaxa, el que se da en esa situación. Y en este caso, bueno, creo que le cambia un poco el ánimo. Y yo sí soy muy enfático en. Voy a remarcar lo que decía Alex. No es posible que, siendo o queriendo ser, aspirar a ser un delantero, como lo es Jesús Ixijara, quizás no clavado, no un 9, mucho más extremo, pero no es posible que te caigan 2 oportunidades para enfrentar así mano a mano con el portero y que las dos las termines fallando de esa manera, ¿no? En la primera te alcanza el defensa porque no decides y no terminas la jugada pronto y regresa el defensa y te saca el balón a tiro de esquina. Mal. Y luego te ponen en diagonal de frente al portero y no haya una intención para colocar el disparo como debería ser, ¿no? O sea, a mí eso es lo que es el tipo de cosas, es el clásico Ixijara y que no termina por crecer este jugador. No entiendo cómo esperaría él que cuando se logre el ascenso, que esperemos así sea para el final de este año futbolístico, el regreso a Primera División, no sé cómo él esperaría quedarse en este equipo y jugar en la máxima categoría teniendo resultados como este, ¿no? O sea, no es posible que no crezca el jugador en 2-3 años que lleva en el equipo. Eso me parece bastante desesperante por parte del jugador, porque además ahí se ha mantenido y ahí ha estado todavía en este equipo. Entonces, digo, también por ahí llega la falla de Luis Felipe Gallegos, que si, quizás podríamos decir que no le quedó a su perfil natural, que es el zurdo, le pegó con derecha y la mandó fuera, ¿no? Y finalmente la Pulga Gómez le cae una que no estaba tan fácil como las del ratón y termina dándole una ventaja que parecía suficiente a Necaxa, ¿no? Y también es, creo que el empate dentro de todo, aunque sí no se sacó el balón y no se define la jugada en defensa como debería ser, reventando y lo que quieras, siempre, o sea, Necaxa tiene esa mala suerte de que los rivales les hacen golazos increíbles, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que agarrándola de aire la ponga como la puso este jugador, que en su casa conocen, pero que la termina poniendo en ese resquicio, ¿no? Entre el portero y el larguero. Entonces, son de esas cosas que desesperan y que tenemos la suerte de presenciar de repente, ¿no? Creo que ahí es quizás un poco circunstancial también el empate, pero de todas maneras Necaxa tenía que haber tenido el control de la situación. Estoy de acuerdo en que desespera eso, compadre. Y también estoy de acuerdo en que Necaxa ni siquiera tuvo que haber sufrido como sufrió para ponerse en ventaja, y mucho menos el que ahora estemos llorando un empate, sea como sea que haya llegado. O sea, Necaxa era muy superior en el papel a Zacatepec, y no lo demostró en el terreno de juego. Entonces, sí, por eso decía hace rato que no puedo decir que sea un buen partido del equipo. Fue un partido muy malo. Pero, pues, ningún equipo es una máquina. Ningún equipo va a ganar siempre todos sus partidos. Sí. Y, bueno, yo siempre lo he dicho. Prefiero que Necaxa juegue bien contra los fuertes, que son los rivales que te vas a encontrar más adelante en instancias definitivas, que contra equipos que a la mera hora cumplen su calendario regular y se les termina la temporada. Sí, o sea, sí, en eso estoy de acuerdo, y lo que decías, ¿no? O sea, así es la Liga de Ascenso. Necaxa es mandón en esta Liga de Ascenso, en donde con lo que, con las deficiencias que hayamos visto, de lo que hemos hablado, ¿no? El lo que deja de hacer en Oaxaca, por ejemplo, y lo que termina por salir haciéndosele bolas el engrudo acá en el Victoria en esta semana. Con todo eso, Necaxa está de primer lugar general porque no ha perdido, y a final de cuentas de eso se trata este torneo. Ha perdido nada más el de Mérida, ¿no? Sí, o sea, no ha perdido otro. Que también se ha perdido de una manera increíble al final, ¿no? Sí, pero es una derrota, o sea, tras 6 fechas llevan una derrota. Sí. Una derrota, entonces, pues sí, yo creo que y a final de cuentas, los otros tres estamos seguros, y creo que sabemos que Necaxa va a llegar a la liguilla, ¿no? O sea, pase lo que pase, estos dos puntos, pues a final de cuentas, para la liguilla no van a afectar. A lo mejor ya en las posiciones podríamos pensar sí, pero decir, yo creo tres que, o cuatro, que el equipo, ¿no? Sí, que el equipo va a mejorar partido a partido, ¿no? Ahora, yo sí ya me, de la verdad, como que me empiezo a hartar de ese, a eso que tienen por criticar al equipo mucho, porque parece que o sea, ya estamos todos divididos, ¿sabes? O sea, leía yo a un amigo de Taker que vende ropa. Ah, sí, mi hermano del sí. Okay. Que decía que el equipo está de líder a costa del técnico. Eso puso, o sea, que el técnico no tenía nada que ver en que Necaxa fuera el líder general actualmente. Digo, yo creo que el técnico fue el que pidió de entrada los refuerzos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que analizar, hay que pensar lo que se va a decir y por qué, porque esos comentarios, la verdad, son pues completamente fuera de lugar e irracionales, yo no sé. Y así es mucha gente, y empieza a cansar que la gente sea así, ¿no? Digo, espero que a Miguel Fuentes no le canse, porque él es el que a quien no le debe cansar, pero yo sí me empiezo a quejar y como que a molestar mucho de la gente que escribe todo ese tipo de cosas, porque al final de cuentas no es apoyar al equipo, ¿no? Es como reventarlo. Y no, o sea, no, finalmente no. ¿Sabes cómo siento yo? Porque cuando estaba Jaime Ordiales y cuando estaba el señor Mandín, yo no soportaba a ninguno de los dos, pero yo no podía hacer nada porque iban bien, hasta que los eliminaba, ¿no? Perdía la final, el caso de Mandín y también del otro, pero en el torneo iban bien, y fueron, creo una vez fueron líderes, llevaron hasta lugares altos en la liguilla. Entonces, ¿qué puedes decir? Aunque estés en contra de un técnico, si están haciendo las cosas bien, pues ni modo, ¿no? O sea, lo disfrutas mejor, porque hasta parece que quieren que pierda el equipo para que se vaya el técnico y no ven como que el objetivo real, ¿no? En relación a esto, o sea, que dices de Fuentes, sí, son a veces da la impresión que la gente habla por hablar, ¿no? Está claro que hay un divorcio de la afición con Miguel Fuentes. No sé por qué, la verdad no sé por qué le agarraron tanto odio. Sí, la derrota en la final, me pueden decir, fue muy dolorosa. Sí, fue muy dolorosa, pero ya pasó, o sea, no vas a odiar a Miguel Fuentes toda la puta vida por haber perdido una final. O sea, por ejemplo, en relación a esto, Gotitenberg puso en Twitter algo que es muy cierto. Decía ella algo así como que no habíamos empezado mal con Fuentes y que por eso ahora la gente no lo podía ver, ¿no? Que no le perdonaban nada. Decía, pero si estuviera como técnico uno que fuera de su agrado, seguramente en vez de estar diciendo lo que dicen, estarían mandándole mensajes de ánimo. Y sí es cierto, o sea, vamos a suponer, toco madera, que el técnico de Necaxa sea Alex. ¿Cómo se pide el ese güey? Déjalo en Alex, con eso es suficiente. Bueno, él es ese güey. Vamos a suponer. No, ya, fuera de eso. Vamos a suponer que el técnico fuera. No, este Alex no. Este Alex sí es buena persona. No, el otro no. Vamos a suponer que el. Lo voy a decir ya, tal vez. Vamos a suponer que el técnico del equipo fuera Alex Aguinaga. Todos estarían ahí mandándose la Aguinaga. Ay, sí, el gran Alex, el dios. La verdad, Mordo, vamos a decirlo como es. Es que sonó muy feo eso. Pues le pones ahí, haces Okay, postproducción, okay. Por favor. Vamos a suponer que el técnico fuera Alex Aguinaga. Vamos a suponer que el equipo llega al partido de la jornada 6 en tercer lugar general. Empata un partido increíble, un equipo que, al que tenías que haberle ganado. Y vamos a suponer que por resultados que se dieron en la fecha, terminas la fecha como líder. ¿Qué diría la afición? ¿Dirían fuera Aguinaga? No. ¿Ya se vio que no sirve? No, estarían mal, será porque es el líder general del torneo. Entonces, yo no entiendo, o sea, es quizá lo que dice Gotitenberg, ¿no? Si fuera uno de esos grados, estarían ahí, ánimo, profe, ay, bla, bla, bla. Y les voy a decir una cosa, Aguinaga tiene al Deportivo Cuenca en noveno lugar de 12 equipos en Ecuador. Lleva 9 puntos en 8 fechas. No ganan un partido desde hace 4 jornadas. Y aún así hay acá animales que Fuentes no me cae que traigan a Aguinaga, o sea, que no mamen. Aguinaga, ¿qué ha ganado como técnico? Sí, se pierde la objetividad, ¿no? Se pierde el o sea, lo toman como, yo lo siento, ya es personal con él, o sea, puede ser que no me caiga bien, y véanlo ustedes en sus escuelas o fuentes de trabajo, hay veces donde no nos cae bien la personalidad o la manera de ser de ciertos compañeros, ¿no? Es posible, nadie es monedita de oro. Y sin embargo, claro, reconocemos cuando hace un buen trabajo, cuando es profesional y cuando sus propuestas dan resultados. Entonces, creo que eso es lo que pasa. Están confundiendo la parte personal con la objetividad de los resultados que se están obteniendo. Y es ahí donde creo, también entiendo lo que semanalmente ha estado diciendo en esta ocasión, en este torneo en particular, Fuentes, ¿no? De repente estamos teniendo errores muy, muy puntuales, ¿no? De personales que terminan siendo importantes, pero que son no de sistema, pues no es el sistema de juego o la chamba que está proponiendo Fuentes. Me parece que son ya en la cancha jugadores que tienen errores así individuales. Ese es, me parece, lo que está adoleciendo ahorita Necaxa, y que a veces es suficiente para perder un partido o para que lo empaten en los últimos minutos, y a veces no, o sea, a veces no pasa nada que se equivoquen, porque a final de cuentas los delanteros han estado bien y terminan metiendo los goles necesarios. Creo que esa ha sido la cuestión. No veo un mal funcionamiento en Necaxa. No es como que a veces decimos, ¿no? Este equipo no juega nada. Yo siento que sí veo a qué está jugando Necaxa. Ya entiendo, ya se puede ver cuáles van a ser los movimientos, cuál es el cómo se van a triangular, quién va a ser el relevo de quién. Ya se puede percibir, ya tiene un sabor el fútbol de Necaxa. Lo que está pasando es que de repente las individualidades no son suficientes o están teniendo tropezones en momentos clave, ¿no? Pero me parece que es como, hay que saber reconocer dónde está fallando el asunto, y dentro de todo que no es tan malo porque te tienen en primer lugar general. Lo peor, fíjate, compadre, ahora que dices eso, que no está malo porque tiene en primer lugar general, lo peor es que la gente dice, en relación a los que defienden a Fuentes o al trabajo de Fuentes, que es increíble que se celebre de la manera tan mediocre en la que se llegó al liderato, y que lo sigue el amor que se le tiene al equipo. O sea, te ciega el amor que le tienes al equipo para decir que el técnico está haciendo un buen trabajo. Me parece que ahí se trata de objetividad, ¿no? Ya lo decía Alex hace un rato, puso el ejemplo de Mandín y de Urdiales. Ajá. No le caían bien, pero pues, ¿qué les reclamabas, no? Si el equipo estaba arriba. Ahora, con Fuentes es igual. Aunque el equipo no les caiga, aunque Fuentes no les caiga bien, el equipo está ahí, está arriba. Sí, sí, y tienes a dos delanteros con 4 goles, o sea, y que todos tus, o sea, tus refuerzos, o sea, hasta Gorosito había estado haciendo gol, ahora es la Pulga que también anota. Hay que decirlo también, ¿no? El perrito Sánchez anda que no cree nadie y se está tirando unos partidazos increíbles. De hecho, él pone el pase para el gol de la Pulga, y es un pulmón que le tiene Necaxa en la media cancha y que termina por dar buen fútbol, ¿no? O sea, como todos y como Mitchell también, pues de repente da un balón equivocado y se pierden ventajas en ciertas jugadas y cuestiones así. Ahora, también hay que mencionarlo, en este partido en particular, el arbitraje me pareció bastante deficiente. Todo mundo le reclamamos que de repente cortaba jugadas innecesariamente. En particular, hay una ventaja que tenía el ratón, ya se llevaba el balón para enfilarse hacia el área grande, y marca una falta que le habían marcado como 5 metros antes, entorpeciendo totalmente la jugada, y así en general, ¿no? Muchas cosas. Me pareció, por ejemplo, que Holguín termina jugando de a gratis. Así hay otro defensa que lo acaban de amonestar y en la siguiente jugada le está reclamando airadamente al árbitro. Y el árbitro no tiene los pantalones para expulsarlo en ese momento porque era muy obvio. Todo el estadio lo vio como le gritoneó en el medio campo y no se atrevió a expulsarlo, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que que de repente terminan enfocándolo o haciendo un embudo y descargándolo todo sobre la figura del entrenador. Sí, y lo dice el mismo Fuentes, ¿no? Bueno, tenemos, entonces, no sé si quieran poner parte de lo que dijo en la conferencia o y ya después lo platicamos, o primero lo platicamos y luego que lo escuchen, o cómo. Pues lo escuchamos y ahorita comentamos. Va. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Hola, profe, buenas tardes. ¿Un empate con sabor amargo, no? Por lo que mostraron en la cancha, ¿o no coincide conmigo? No, sí, la verdad que no fuimos un partido nosotros, no fuimos intensos. Zacatepec vino a hacer su partido, no perder, y se llevó eso. Pero tampoco nosotros mostramos como que muchas ganas de ganar, esa es la realidad. Hoy no fuimos intensos, no fuimos inteligentes, nos faltó creatividad y después contundencia, porque aún así tuvimos 4-5 que Roldán saca, pero no fue un partido de nosotros. Actitud no, no es intensidad. Es más agregado a la actitud, ¿no? Generalmente nos pasa un equipo que se viene a plantar bien atrás, que aparentemente es más débil porque la tabla va un poco más abajo que nosotros, y nos vuelve a pasar que nos confiamos, nos excedemos y nos somos agresivos como deberíamos haber hecho, como deberíamos jugar los últimos 3-4 partidos. ¿Y con la ventaja 1-0 faltó también quizás manejo del partido? Mira, si revisas la jugada del gol, creo que hay 2-3 errores muy puntuales donde el balón de repente lo tenía la finta, en lugar de jugar profundo, como dices, de ser más inteligente, de tirar la tribuna, pegando una pelota en medio, de salir una jugada donde Ramos se pasa en un cabezazo, y luego viene el centro, tuvo una cantidad de errores y después el muchacho la agarra muy bien y la mete arriba en el ángulo, pero podríamos habernos evitado todo eso si hubiéramos sido más agresivos, más inteligentes y más intensos. Hoy es clave que te bloquearan la salida de Felipe Gallegos. Pues más que me la bloquearon, no quisimos salir, esa es la realidad, o sea, no teníamos creatividad, de repente creo que estuvimos muy parados cuando teníamos el balón, excepto Jorge y Michel, que eran intensos para sacar el balón, desde los demás estaban muy estáticos y así no puedes, contra un equipo que está muy bien armado, bien parado, es difícil poder generar, si no hay movilidad, es muy complicado y eso nos faltó hoy, creo que hoy nos faltó mucha movilidad y después, digo, aún así, Jara tuvo dos, tuvo otra, la Pulga, tuvimos más, Felipe tuvo una más, aún así tuvimos llegadas de gol y bueno, salimos con un empate que nos duele bastante. Te vi por ahí un poco desquiciado con el arbitraje. Bueno, el arbitraje. No pretendo hablar del arbitraje, pero ya sabemos cómo son los arbitrajes. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Pues ahí está. Fuentes es muy claro. Dice pues eso, ¿no? Que no tuvieron ambición, que no tuvieron idea, que pues jugaron muy mal, o sea, la verdad. Y lo reconoce, que es un punto importante, que reconozca las cosas. Y luego habla mal, bueno, no habla mal del arbitraje, pero sí como que hace alusión a que pues ya sabe cómo es la situación de los árbitros y prefiere como que salirse por la tangente, ¿no? Sin embargo, sí se notaba como que molesto, ¿no? Y me parece correcto, me parece que en ningún momento hace menos al rival, incluso dice que vinieron a algo y lo consiguen y que jugaron mal, ¿no? O sea, está aceptando las cosas. Y aún así menciona que a pesar de lo mal que se jugó, Necaxa generó lo suficiente como para ganar el partido, ¿no? Entonces, pues es así, ya, ¿qué más puede decir? O sea, porque también se quejan de que llega y dice eso, pues ¿qué va a decir? Ni modo que diga otra cosa también. O sea, la verdad está bien, o sea, qué bueno que acepte y ojalá mejore, ¿no? O sea, tiene que trabajar para mejorar y listo. Sí, malo que te dijera, no, tuvimos un buen funcionamiento, simplemente nos falló anotar y un descuido atrás. O sea, como que el hecho es que acepta, ¿no? Jugamos mal en esta vez, en esta ocasión, no hubo intensidad en las salidas y en la manera de hacer recorridos, y pues termina en esto. Y a pesar de todo, estuvo a 2 minutos de que se llevara la victoria. Ahora, es lo que decimos, o sea, lo de Fuentes, lo que decías tú hace un rato, Mordo, parece que ya es personal contra él. Le critican que juega fulano, le critican que no juega fulano, le critican si dice X, le critican si dice Y. O sea, todo lo que pasa con Miguel Fuentes se lo critican. La cosa es que, como les digo, se lo critican nada más el día que no se gana, porque cuando se gana nadie se acuerda de eso. Exacto, muchos silencios. Así es. Pinche afición de Cotetillo, pues bueno, ¿ven? Pues bueno, pues ya para terminar esta parte de la liga, Necaxa debe ir a un suelo, a un campo difícil, la verdad, aunque sea que esté jugando mal, pero es un campo difícil, el Marte R. Gómez, ¿no? En 2 semanas tendrá que ir a jugar contra Correcaminos, y en eso, bueno, hay un paro, ¿no? Una fecha FIFA, que el mismo Fuentes lo dice en conferencia, no hay un rival, porque los equipos de primera, algunos ya están pactados con algunos juegos, otros, pues quién sabe, el caso es que se les ha complicado, e igual, pareciera que no va a haber rival para este paro, pero bueno, de alguna manera reconforta o podemos estar tranquilo porque pues es líder, ¿no? Es líder general, a lo máximo que puede bajar Necaxa a segundo si es que Lobos gana la siguiente semana su partido pendiente. Entonces, bueno, no hay mucho de qué preocuparse. Ahí a lo mejor yo creo que consiguen un partido con alguno de segunda, no sé, porque no sé si ellos paren a diferencia de los Ascenso y Liga MX. No, es lo pero que bueno, haciendo ese apunte, no, creo que la segunda división sí tiene actividad y entonces eso también complica porque no hay rival que o sea, todos van a tener partido, ¿no? Entonces, creo que lo más seguro es que terminen siendo interescuadras, así que vean el equipo de Copa contra el equipo de Liga y se trabaje en eso en la semana. Bueno, pues ahí está, entonces pues no habrá partido así de preparación. Y pues en tu fecha FIFA, esperemos que pierda la selección mexicana, como siempre. pero bueno. ¿Pero qué te pasa si ya está el Tuca? A mí también me cae mal el Tuca, así que no voy a apoyar esa selección, Murdoch. Ah, mira, ahí, por ejemplo, a mí me cae bien como persona, como gente de fútbol, me cae bien por su carácter explosivo y eso, pero la neta no me gusta cómo juega, ¿no? Y aunque de repente pues le ha ido bien con Tigres y a veces mal, entonces como es muy irregular. A mí no me gusta que no tenga clase, compadre. De más días que yo. Sin tener mi carisma, desde luego. Entonces, bueno, pues no. ¿Qué retomamos? Que el Tuca le va a ir bien, porque además ya se pilló a tu amigo Memo Ochoa. Mira, que no lo... Los Santos. Quiero ver que para el partido contra Estados Unidos no lo llame y entonces sí. Total, son 4 partidos del Tuca. Quedarían después de ese uno más, creo, ¿no? Que en general me parece... Ah, pues igual, mira, ¿por qué no? Mal, ¿no? Que le den como interinato, ajá, ¿no? ¿Por qué? Mejor hay alguien que se comprometa, que ya vaya, pues, a trabajar. Mira, es que eso es una bomba para cualquiera, Murdoch. Imagínate que dicen, llega fulano, llega Murdoch, que eras a la selección nacional. Sobres. Y pierdes contra Estados Unidos, pues, no mames, te tumba todo el proyecto. Pues mira, eso yo creo que la afición de Necaxa también lo ha de querer. Mira, ¿por qué no? Hagamos lo que ellos dicen, echamos a Fuentes, metemos a un interino que sea, pues no sé, alguien, el de las playeras si quieres, Taker, y que se quede hasta la jornada 15, ¿no? Y ya que esté de interino y ya así agarramos tiempo para agarrar al bueno para la liguilla, ¿no? Pues sí. Sí, pues sí, sí es cierto. Digo, si pero ya bueno, están en esas. Pero bueno, ¿cómo nos fue en la...? Bueno, primero vamos a escuchar a Fanny, porque si no luego se enoja. Hagan sus números, es hora de la quiniela. La quiniela, señor Gerardo Taker. ¿Qué resultados tuvimos? Espera. Dame un segundo. Es que, bueno, al momento que estamos grabando esto, todavía no lo he publicado, pero ya tengo el post listo. A ver, aquí lo tengo. Jornada 5, quiniela. Perdón, no, estoy estúpido. Órale. Jornada 6 de la quiniela PR. Ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Ok, jornada 6. La ganadora de la jornada 6 es Kazu, empatada. Kazu que representó a la afición, o sea que es Kazu y aparte la afición rojiblanca, junto a U Arias. 5 aciertos cada uno. Después de eso, Gotitenberg, David Mota y un servidor con 4 aciertos. Murdoqueras, Alex Rodríguez, José Enríquez, Antonio Luna, Alejandro Román y EJLC con 3 aciertos. Luis Redonda, Paco Rayo y Lalo Merodio con 2. Y Mónica, la chica Rayo, hizo un Murdoch y se quedó con un punto, un acierto. A buena hora, 4 aciertos, Taker. Maldita maldición. Pues denme chance. Ya les dije, es para que se confíen los demás, pero bueno. El global de la apertura 2015, don Alex Rodríguez se aferra a la cima con 19, David Mota tiene 18, Murdoqueras y la afición tienen 17, Gotitenberg 16, Paco Rayo, José Enríquez, Hugo Arias y un servidor con tenemos 15, Mónica tiene 13, Luis Redonda y Antonio Luna tienen 10, EJLS tiene 8, Alejandro Román tiene 7, Arturo Reyes y Lalo Merodio 6, Kazu 5, Beto Rayo tiene 4, Edgar de Luna y Apolo Valdés tienen 3, Geo Sotuyo tiene 2 y Charles Rayo y Ailino Yuki tienen 1. La Versus, jornada 6, la Casa de los Rayos y PR, o sea, Pasión Rojiblanca, 3 aciertos. Viste, Murdoch, tú debiste haber hecho 4. Y pues es que... Fuerza Rayos TV tuvo 2 aciertos. Y bueno, si decimos que fue la Mili la que jugó por PR. Falta okay. Tarea el de Lobos, espérate. No, necio. No voy a volver a contar, Murdo. No voy a actualizar ahí el post. Di que lo pongo y tú quieres que lo actualice. En la Versus de la apertura 2015, Fuerza Rayos TV sigue adelante con 14. La Casa de los Rayos tiene 13. Y Pasión Rojiblanca, 12 aciertos. Y ya, ahí vamos. Vamos a repuntar. Esperemos. Pues que dejamos hasta aquí entonces la quiniela para esperar la próxima semana. Dar los siguientes resultados o de una vez. De una vez, ¿no? Pues la otra semana, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que también va a haber los partidos, un par de partidos que están pendientes se van a jugar en esta semana. Entonces, ajá, a lo mejor convendría esperar a ver cómo se mueven esos resultados para ver. Chale, yo sí, presionando a Fanny, que es la que va a ser la de la afición, para que me la mandara y no la vamos a leer. Pues ahí le... Está bien. No está tienes bien. Corazón, Murdoch. Tiene una semana para cambiar si así lo decide. Sí, yo ok. Vivo. Fanny, son ellos, no es culpa mía. Los estás escuchando. Sí, porque, bueno, hay cosas muy bizarras en esta liga que ya sabemos que es muy impredecible y que cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Podemos ver los partidos pendientes que se van a jugar y luego decir, entonces así, y a la mera hora de nada sirve, compadre. Pero bueno, todo sea porque ya tenemos más de una hora de programa, entonces vamos a darle movilidad a esto. Ok. Vamos con... Pero nos está corriendo Murdo, que en pocas palabras. No, nomás, ¿sí? Vámonos rapidito. ¿Quién me manda hablar? Sí, acabamos. ¿Qué nos falta, compadre? Saludos. ¿Qué hay de comentarios y demás? Yo por aquí tengo los que hay en... Bueno, nada más hay uno en el post del episodio 70, del pasado, donde Carlos dice, excelente podcast, como siempre, divertido escucharlos. El único comentario que haría es con respecto a que Fuentes hizo los cambios tarde. A mí me parece que ya aprendió la lección de la final, donde queriendo ganar el partido, hizo un cambio precipitado y lo perdió. El sábado contra Alebrijes, que era el líder y sigue siendo en calidad de visitante, y realmente no se veía necesario hacer cambios. Jair hizo un golazo y anda en buen nivel. Prieto tuvo un muy buen remate que lamentablemente salió desviado. La media está jugando bien, recuperando rápido y se sentía que el equipo no iba a perder. Entonces guardó los cambios y solo hizo delantero por delantero. El problema es que ni Lojero ni Sijara aportaron algo a la ofensiva, lo cual hace suponer que fue poco tiempo. Los cambios son el momento táctico importante en un partido que hace la diferencia en la crítica. Si se gana el técnico es lo máximo, si se pierde es de lo peor. Si los hacen antes es que porque se precipitó, si se tarda les critica por lentos. Ahí es donde es difícil darle gusto a todos. Saludos. Pues sí, digo, ahí más bien difieron algunas cosas, pero sí, creo que en general es cierto lo que dice de que a nadie se le da gusto, y mucho menos el caso de Fuentes, que ya lo estuvimos platicando. ¿En Twitter algo tienes ahí, Faker? En Twitter hubo una guerra con un tipo, pero está, es muy largo, porque el tipo no dejaba de decir cosas. Sí. Estaba de cañón. Ok, a ver, en Twitter son un montón, ahora sí, ¿eh? @FannyRayos dice: en el momento en el que Arturo Alvarado metió el gol del empate, no es cierto, cuando estaba el partido 0-0, decía una pregunta: ¿está Murdoch Eras en el estadio? Sí, sí estaba en el estadio. Sí, ella empezó con el desorden. Ay, Fanny, ya ves, no te digo. Y luego quiere que le mande unos saludos. A ver, explícame. Se los mandamos nosotros, Murdoch. ¿Qué? Por favor, mándeselos. Ah, es que luego dice que yo, pero bueno. Bueno, entonces que se los mandes tú. Oscar Lira, la jalada de Fuera Fuentes. Mendoza Coronado, @DavidMCoronado, dice: con Fuentes no vamos a llegar a la liguilla, y si llegamos, a la primera nos sacan. Claro, porque con él no hemos llegado a ninguna liguilla, y nunca hemos pasado a la primera ronda, ¿verdad? Bueno. De veras, con esta gente. Es que estoy tratando de... Sí, cierto, yo quiero... todo esto. Yo quiero decir, uno, nos citó un tipo llamado Mr. Worldwide. Yo creo que ya lo conocen ustedes. Sí. Don Capo. Nos citó y puso: ah, es que me pasaste el audio, Murdoch, de lo de Fuentes. Ajá. Y lo puse en Twitter, puse reacciones. Si revisas la jugada del gol, hay tres errores muy puntuales. Creo que de ser agresivos pudimos evitarnos muchas cosas, dijo Miguel Fuentes. Y Don Capo puso: eso sí no se vale. Los más agresivos están entambados. Ejemplo, un complot. Ah, no, es un complot. Al estilo AMLO. Y luego le contestaron: luego, ¿por qué nos quedamos sin plantel? Ja, ja, ja, ja, Luis Aranda, ¿no? Sí. Y pues Pasión Rojiblanca también le contestó y le puso: Don Capo, aguas, que Murdoch anda goroseando. Nosotros estamos a salvo en el DF, pero usted me mandó un mensaje. Sí, sí vi, que es guasa. Es guasa, entonces, tranquilo. No, sí. Gotitenberg, @Gotitenberg, que hace mucho no nos escribía, por cierto, empezaba a burlarse de la afición y decía: fuera Fuentes, y ponía ahí un emoticón riéndose. Eduardo Delgado dice, como cita, ¿no? Empataron, fuera Fuentes, que contraten a todos los jugadores de los 90 y que cambien de ciudad. Gotitenberg también decía: es que a Fuentes no le perdonan ni que esté de líder. Lalo MIG, @fan del Madrid, tenía que ser, obviamente. Su pinche empate no sirve, agárrense los huevos y empiecen a ganar, que ya me hartó el ascenso MX. Pues que se dedique a ver al Real Madrid y deje de estar jorobando. Casu decía, @Casurock, líder del ascenso y de mi corazón, fuerza Rayos. Después viene ahí que Don Capo se echó para atrás, lo que comentaba ya Alex. Mauro Marín Villa, por ahí, él empezaba con lo de fuera Fuentes, por ahí nos mandamos varios mensajes, y al final decía él: es que me da coraje viajar 2 horas cada 15 días para ver partidos tan malos. Sí, ya lo dijimos, el partido fue bastante malo. Denise Lechuga, @DeniseNecaxa, dice: Taker ya tiene club de fans. Menciona a Pasión Rojiblanca, a Fanny Rayos, a Casu Rock, y a un servidor, desde luego. ¿Y es todo? ¿Ustedes tienen algo más, señores? Pues nada más agregar ahí en la lista a Rayo Vans, a Botón Amarillo, Antonio de Luna, pues no, nada más, y al resto los... Hay un anónimo también en el blog que pone: aquí en China, creo que en el post de la crónica, y pone: aquí en China a eso se le llama pésima dirección técnica. Ya parece que a La Puente o a Raúl Arias le iban a anotar de último minuto. Yo nomás le digo que vea dónde esté San Luis y ya. No voy a decir nada más porque con eso es suficiente. Y que vea también, dónde está La Puente también. Sí, La Puente creo que no dirige todavía desde hace un rato. Y pues bueno, a Arias le metieron, cuando iban ganando 4-1 una final, le metieron 6 goles, creo. Cinco. Entonces, también, que ponga ahí a Mourinho, mejor, o a Raúl Arias. Raúl Arias es como el Atlante, no existe. Que hasta hace 3 semanas tenía problemas de descenso, por cierto, en el ascenso. Ay, bueno, pues decir, bueno, que estamos entonces empatados en puntos con Alebrijes, que llevamos 3-2-1, 3 ganados, 2 empates y 1 perdido, que eso nos sirve para estar en primer lugar. O sea, creo que se deberían quejar si estuviéramos como a media tabla, ¿no? En UDG o Venados, que andan en el 7-8. Necaxa, dentro de todo, pues está en la parte superior de la tabla, que es una competición muy, muy cerrada, o sea, que tampoco significa que así va a acabar necesariamente, pero, pues paciencia, gente, creo que nada más véanse en el espejo del león, ¿no? ¿Quieren convertirse en esta afición? ¿De verdad? Tranquilos, vámonos, vámonos paso a paso y pues no, nomás no desesperarnos. Sí, y que creo que aquí somos menos, entonces también que si no. Sí, oye, sí. ¿Qué te iba a decir rápidamente? Ah, mira, me encontré una cosa que dice el amigo de Taker, llamado Gigas, puso en el previo de Zacatepec Necaxa: hoy Necaxa le mete 4 pepinillos al Zacatepestito. Así de fácil. otro igual, ¿eh? Tú con tus cartones y este mono escribiendo eso, que no hablen antes de tiempo, no lo entienden. No lo vuelvo a hacer. Es tu culpa, Mordok. Y también de este, también. Este más todavía. Por llamarle Zacatepectito. Zacatepectito. Parece trabalenguas eso. Sí. Pero bueno, vámonos a redes, ¿no? Sí, ya. Espérame. Se me quedaron aquí un par de mensajes de Twitter. A ver. Jorge Zuleta tenía una queja contra ustedes. Me dice a mí: tus secuaces se cotizan, Murdo, que eras, y Alex de Rayo nunca contestan una mención. ¿Qué tienen que decir, señores? Yo le puse que sí. Tenemos cosas que hacer. ¿Yo no? Y otra cosa, insensatez es si no contesta. Porque okay. Sí han llegado de repente, ¿no? Oye, de caso, en relación a de que la semana pasada Murdoch la acusó de que decía que se dormía con el podcast, puso: no piensen que me duermo con el podcast PR, ustedes me quitan el sueño, muchachos. Muy bien. No, manager, Casu, debo decir. ¿Su manager? Sí, ya estamos ahí. Sí, ya luego lo explicaremos. Ok. les dije que me recordaran y no me estaban recordando. Una felicitación a don el señor Malacara, que en algún momento estuvo mandando fotografías para PR, que acaba de ser papá. Pues digo, no sé si nos escuche, tal vez no, pero pues, si alguien lo conoce, pues ahí mándele la felicitación de Pasión Rojiblanca, al menos por mi parte, ¿verdad? Pues sí. ¿No? En general. ¿Alguien? Pues sí, felicidades. Ah, ok. Pues ya, vamos a la cortinilla de redes y regresamos con las nuestras. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. A mí me pueden encontrar como @alexderrayos en Twitter, y en Facebook me pueden encontrar como Lex Fénix. A un servidor en Twitter, @GerardoTaker, Gerardo Taker con K, ya lo saben. A mí me pueden encontrar en Twitter, @murdoqueras. Y en Facebook le pueden dar like si son tan amables a Murdoqueras Cartoons. Y pues ya, si no hay nada más, pues creo que ya nos vamos despidiendo. Ya nada más quiero decirle al público que vote por mí en la encuesta. Bueno, no. Que es un verdadero placer estar con ustedes cada semana, ¿cómo no? Nos va a ganar Fanny, creo. En fin, pues ya, pues despida don Alex, usted que... Don Alex Maratonista. Pues sí, esto fue el episodio número 71, si no se me olvida, porque sigo cansado. Es que, compadre, trabajo en equipo, Alex. Mientras sí. Alex corría 42 kilómetros, el trabajo en equipo lo hicimos aquí un servidor y Murdoqueras. Nosotros descansamos por todo lo que él no estaba descansando. Sí. Te ayudamos con la fiesta. Exactamente. Y ahorita yo ya me voy a dormir y hasta las 2 de la tarde del día de mañana voy a despertar, yo creo. Fíjate qué curioso, nosotros dormimos todo el día. Sí. Vámonos ya. Esto fue el episodio número 71, ¿no? Nos vamos con la de... Nos vamos con qué mundo. ¿Tú eres el que iba de...? ¿Qué? ¿Era Panda, dijiste? Cuando no es como debería de ser. Ah, bueno, vámonos con esa, de cuando no es como debería de ser, del profe Fuentes para todos ustedes, muchachos. Y bueno, esto fue el episodio número 71 de Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chao. Bye. Ya no volveremos a hablar, nos volveremos tampoco a ver. Fue tu decisión. Quise pedirte perdón por tantas cosas que ni realicé. Pero ya no. Episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.